del Echo, Silence, Patience and Grace, The Pretender, de los Foo Fighters, en las mañanas de la X. Un día como hoy hace 2 años murió Taylor Hawkins aquí en esta ciudad. 3. Nuestro propio Carlos Gardel. 25 de marzo de 2022, 50 años tenía cuando falleció el baterista de los Foo Fighters. En Casa Medina, sí. La antigua Casa Medina, que es ahorita como de una cadena famosa de hoteles. Sí. Qué increíble eso. La séptima. Venía cascado el hombre. Sí, claro. Venía bien cascado Mr. Taylor Hawkins de México. Sí. ¿Volverán algún día los Foo Fighters a este lodazal abandonado por los dioses? Sí. Sí, yo creo. Claro, yo creo que van a volver. Ojalá que sí, ¿no? A mí me encantaría que ese ciclo, ese círculo se pudiera cerrar de alguna forma. Tengo la impresión de que los círculos hay que cerrarlos y que ese es uno que no se cerró, ¿no? Que sí. Que la muerte como que no necesariamente es el final de las cosas, sobre todo cuando suceden de esa manera como tan trágica, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es una cosa que tiene que pasar para paz de todos. Exacto. Ese y The Prodigy, que son similares en lo que sucedió y es como hacerle un cierre a la ciudad que no los pudo ver por la misma razón. Recordamos muy especialmente las mañanas de la X de Taylor Hawkins, entonces. Y vamos a hablar de adolescencia rápidamente. ¿La viste? Bueno, ya somos 3. Tercer capítulo. Horrible. Creo que tenaz. Es el mejor de todos. Sí. Para mí el mejor capítulo fue el segundo. ¿Cuántos son? 4. 4 son 4. Ah, es miniserie. Sí, sí, sí. Es una miniserie de 4 capítulos. Plano secuencia. Sí. Dirigida por Stephen Graham, quien es además el actor. El papá, y escrita por él y dirigida y financiada por Brad Pitt. El segundo capítulo es una de las cosas más aterradoras que como padre he tenido que ver. Sí, es muy fuerte. Porque es muy fuerte. Hay una cosa que sucede allí que no estamos viendo y es la nueva codificación y los nuevos lenguajes digitales. Uy, sí. De la que uno gente no entiende joven. Que un frijolito ya no es un frijolito que uno manda, sino le estás diciendo incel. Feo o incel, exacto. No, y pasa muchas cosas graves. Primero porque uno, ahí se da cuenta uno lo alejado que está de pronto de la nueva generación, que uno no entiende nada. Ya crearon un nuevo alfabeto entre emojis que nos sacaron, o sea. Que si tú ves de primeras, piensas que le estás comentando de chévere a la algo persona, lindo. Pero estás ofendiendo a esa persona. Eso, el hecho de que aunque esté en la casa encerrado al lado tuyo, no quiere decir que esté seguro. Ay, sí. Ay, no, pasan tantas cosas. Yo ayer estaba intentando entender otra vez adolescencia y todo lo que tiene. Y me encontraba como en un conflicto de pensamientos en cuanto a la familia. Porque si uno se da cuenta, pues la familia es una familia normal. Pongo entre paréntesis porque no es como que haya maltratos horribles, no. Pero también eso y varias cosas, el colegio, los amigos, los papás y todo lo demás fueron creando, yo creo, una atmósfera para que pasaran tantas cosas. Hay una cosa que además, con relación a ese segundo capítulo, me dejó muy sorprendido y es esta idea que se tiene en la actualidad de la manósfera. ¿Ustedes habían oído hablar de la manósfera? Por favor, cuéntalo de la manósfera. Eso, lo de la manósfera está desatado, está fuera de control. ¿Y qué es? Es este lugar oscuro de la internet donde todos los niños están llegando a aprender masculinidad, ¿no? Y es el reducto de lo que ha sucedido, entre otras cosas, no solamente por culpa de o por como resultado al fenómeno Me Too, sino de muchas otras cosas, pero esta última oleada del feminismo ha radicalizado a los hombres hacia un lugar que habita en foros de Reddit, en 4chan, en canales de la Deep Web. Solo hombres, sí. Donde habita esta teoría del 80-20. Teoría del 80-20, de que el 80% de los de las mujeres están atraídas solamente al 20% de los hombres, y por lo tanto tú a tus 11 o 12 años de edad desde ya te están diciendo: las mujeres solo quieren acabar contigo. Las mujeres quieren destruirte. las mujeres, lo que está pasando ahorita es eso, mira lo que está pasando. Yo me metí a la manósfera este fin de semana porque quedé muy intrigado, claro. ¿Verdad? ¿Y qué? No, ¿qué te encontraste no, ahí? No. ¿Es así? No, es una horrible. Cosa muy impresionante. Y eso es lo que está alimentando. Los, claro, entonces son los foros llenos de feministas diciendo castración para todos los hombres, acaben con los hombres, y son clipsitos de todas estas mujeres diciendo los hombres son asquerosos, los hombres son lo peor. Entonces van acumulando en los foros todas estas clipsitos de mujeres diciendo, si usted es hombre, usted no vale, si usted es hombre, no sirve. Uh-huh. Si tú tienes 11 años y te metes a un foro de esos, claro, y eres un niño, ahí estás jodido, sí, estás claro, jodido. Cae. Estás predispuesto. Estás muy llevado. Entonces le pregunté a ChatGPT. ¿Qué? Le dije que me hiciera una lista de los emojis. ¿Que usaban hoy? Sí, claro, porque además... El significado de los emojis. Claro, porque además hay una cosa que me llamó mucho la atención. Y tú que hablas tanto de devolución. De que nos estamos devolviendo. A la involución, sí. Eso, de involución. Uh-huh. Yo tiendo a estar muy en desacuerdo contigo, Irti Dayana Rodríguez, con respecto al tema de la involución. Pero esto prueba un poco tu hipótesis, porque tengo dos ideas en la cabeza circulando de este fin de semana después de haber visto Adolescencia. Una de ellas nació por ahí durante la pandemia y tuvo que ver con esta... popularidad que ha adquirido el short form, uh-huh, ¿no? Que ha adquirido el video, pero sin audio, ¿no? Me parece muy interesante que en esta nueva era, en pleno 2020, en los 20s, uh-huh, estemos regresando de alguna forma al cine mudo, uh-huh, ¿cierto? Sí. Eso da la impresión de ser una involución, porque a comienzos de los años 20 la evolución era que el cine pasaba de ser cine mudo a tener conversación, audio, a tener audio, a tener diálogos y esas cosas. Ahora estamos regresando 100 años después a tener un teléfono celular sin audio, ¿cierto? Y la otra que me dejó profundamente reflexionando fue esta idea de que el idioma, el lenguaje, está desapareciendo también. Totalmente. Como lo entendíamos, como lo conocíamos. La síntesis se vuelve esencial para comunicarse, y la tribalización del mundo nos está conduciendo a los jeroglíficos. Sí. Estamos... Un frijol significa guerra, ¿sabes? Exacto. Sí. Es decir, okay, lo que uno ve en esa escena cuando el peladito confronta al papá, que es el policía, y le empieza a explicar y le dice, usted no sabe lo que está buscando, está muy perdido, usted está muy perdido. Sí. En ese momento el tipo le empieza a decir tal cosa significa tal cosa. Dije, estamos de regreso a las cavernas. O sea, vamos de vuelta a las cavernas inevitablemente. Evolución. O sea, la gente... Vamos a terminar. Y la tribalización de los públicos, la tribalización del consumo de información es increíble. Entonces, tengo la lista que me hizo ChatGPT cuando regresemos. Bueno, de después una. De esta canción, les voy a hacer la lista de cómo se están manejando entre los adolescentes estos símbolos y estos nuevos códigos, con base en lo que Adolescencia nos enseñó de manera muy dolorosa este fin de semana en 4 capítulos. Y haremos nuestra pregunta del día de hoy aquí en las mañanas de la X con los muy buenos días, y deseándoles una muy buena semana que está de weekend. Bueno, tengo la lista, entonces le dije a ChatGPT. A ver, empecemos. Tengo miedo porque tal vez he usado uno que significa un insulto, sí, y yo pensando cosa. Que le estoy diciendo que lo quiero. The Manosphere. Pendientes, ajá, de la Manosphere. Ay, no. Eso está desatado. Hay cosas que yo no entiendo. Qué ya, miedo, sí. Y no me interesa ya entender porque siento que no estoy en la capacidad de hacerlo. Pero ¿sabe una cosa? Yo tenía, ahorita que estaba hablando Alejandro de esto, es que esta nueva, no sé, como resignificación de los emojis sí. también hace que sea un lenguaje universal. O sea, que en Japón te entiendan, que te entiendan en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Lo del corazón. Claro, sin tener que saber el idioma, te estás comunicando completamente. Pero hay una cosa, Cami, y es que puede que te entiendan como puede que no, porque esa resignificación codificada... ¿Pero un nicho? Lo está manejando un nicho. Es para, por ejemplo, en este caso, la manósfera. Ok. Entonces, para que no te cancelen de redes y puedas matonear a los demás. Increíble. Son códigos, claro. Sí. Como lo que pasaba en Twitter hace unos años. Que hablaban con números. Y una palabra, y dinosaurio. Una palabra. Y ¿se acuerdan de Pokémon? Era Pokémon. ¿Te acuerdas sí. de Pokémon? Que era de porno. Sí, sí, sí. Ya. Sí. Y salía eso. Decía Pokémon. Bueno, entonces. Estos son los emojis usados como jeroglíficos para matoneo o bullying, especialmente aquellos que están ubicados dentro de este mundo de la manósfera. Está el 100%. El ajá. número 100. Sí. El número 100. Uno pensaría que es positivo. Uno pensaría que es positivo. No veo, estoy muy ciego. La verdad brutal se llama. Uy. Si yo te pongo el 100% es porque te voy a decir la verdad. Sí, okay. The Red Pill también. Uf. La manósfera nace en la Matrix, ¿no? Claro. Lo que ha hecho, y esto es una teoría o una pseudoteoría propagada por un tipo llamado Andrew Tate. Sí. Mm. Ya. Sí, sí, ah, sí, sí. Con razón, me hablabas de él. Y yo, ¿pero por qué? ¿Quién es él? Andrew claro. Tate es este... Detestable ser humano. Totalmente. Es este personaje que ha propagado esta idea entre los jóvenes, no necesariamente entre los jóvenes, pero por ejemplo, uno de los momentos chéveres también de los... De los libretos de Adolescents es cuando el papá dice, me metí a buscar una rutina de workout y me salió Andrew Tate. Sí, claro, ya. Es lo que yo les he dicho a ustedes hace 3 años. Sí, es cierto. Que por eso uno ve, uno va y busca Carlos Jaramillo y le salen 40 manósferas. Ya. Oh, qué fuerte, claro, porque todo tiene que ver con bienestar, salud, nutrición, claro. ejercicio. Sí, y, claro. Y esos discursos te entran, esos discursos te ve, y hay un tipo diciéndole, tienes 12 años, en 2 años te van a pedir que te largues de tu casa o que empieces a pagar un arriendo. A los 16 años vas a empezar a trabajar en un McDonald's y nunca vas a salir de tu pueblo. Tienes un problema en la piel y nunca se te va a quitar. Y así te lo dicen. Entonces, este mundo está contra ti desde ya. No. Así. Entonces, claro, y uno está en la internet buscando cómo hacer bien las búlgaras. Sí, de manera desprevenida, inocente. Uno de 48 años dice cómo hacer bien las búlgaras y se encuentra con 40 videos de, ¿no? Está completamente desatado. Y una de las cosas que propaga este señor Andrew Tate es el 100% o la Red Pill. Él se la pasa hablando de la Matrix. Él se la pasa diciendo, no, vivimos en la Matrix. ¿Y la Matrix es qué? El mundo feminizado. Es el mundo. Este es el mundo de las mujeres. Los hombres no tenemos ninguna opción. Ok. ¿No? Y esa Red Pill reafirma un mensaje machista o una verdad incómoda contra las mujeres. El 100 es lo que le decía el peladito al policía. El 80-20. Ah, ya esta entiendo. Idea ah, de que el 80% entiendo. De las mujeres está atraída solamente por el 20. Al 20% de los hombres. Y ahí nace la cultura del celibato involuntario. Uh-huh. Incel. Sí, incel. Los incels. Uh-huh. Está la dinamita. Sí. Es como algo va a explotar. Es un ataque explosivo y se usa como amenaza visual o para ridiculizar algo que va a explotarles en la cara. Ay, no. No, amigos, yo ya no vuelvo a usar emoticones. Está la copita de vino. Sí, no puede ser. Como para un chill, para estar chill. Se traduce en lenguaje adolescente como cope. Y se está burlándose de alguien que trata de justificar su dolor. Ay, no. Entonces, cuando le ponen a un pelado una copita en... En una foto. En una foto en esos países, en Estados Unidos o en Inglaterra, es traducción de cope, que significa lidiar, y significa sigue llorando, sigue coping. Ok. ¿No? Ay, no. Entonces, si le ponen la copita es como llorón, ¿no? El gato. No puede ser. El gatico. El amarillo. El gatico amarillo se usa en la jerga manosférica como referencia a la teoría de que las mujeres pierden su valor al envejecer, donde se burlan diciendo que se quedará sola con gatos. Ay, yo. Okay. Mira, me pueden mandar los gaticos amarillos que quieran. Es como el bullying llevado a la parte psicológica también. Súper psicológico. Sí, está el pececito. Sí, ajá. El azulito. El pececito azulito significa pick me. Y es una chica que nada con la corriente para agradar a los hombres. También utilizada para burlarse de chicas que apoyan ideas machistas. Yo ya lo había escuchado. ¿Cómo ahí es que eres una pick me? Ya entiendo qué significa. Las cadenitas. Cadenas, estás encadenado y se usa para decir que un hombre está dominado a una mujer o viceversa. Muy común en videos de TikTok con contenidos de Red Pill. Voy a enviarles cadenas. El payaso significa para decirle a alguien que hizo el ridículo por creer en el amor, no, en el feminismo o en relaciones sanas. Pero mire que eso ya, por ejemplo, en varias redes sociales ya de una te lo cancelan, ¿no? Te prohíben el comentario. Así sea solo un payasito, de una te lo borran. ¿Sí? Sí. Bueno. Ya te están borrando el payasito y era como, ve, qué raro. Y también el cerdito. El cerdito ya es como insulto. También te lo borran. El cerdito lo tengo por aquí. Van a terminar eliminando esos emojis. Sí, porque a mí me banearon una vez una historia por un amiguito que le decimos el chancho en radio y le puse el cerdito. ¡Ah! Y de una me apareció como... ¿Y dónde te lo...? En Instagram. En Instagram. Sí. Ya no se puede poner ni cerdito ni payaso. Okay. Tampoco la serpiente, que es acusación de traición o de toxicidad, muy utilizado para hacer matoneo en comentarios o grupos de WhatsApp. Uy. Está también el maicito. El maíz. ¿Maíz? Ajá. Corn. ¿Y qué es? La tusa. Que es porn. No, claro, tiene todo el sentido. Todo está codificado. Sí, a veces es utilizado para avergonzar o acusar de comportamiento hipersexual, especialmente contra las niñas. ¿Quién se inventa eso? ¿Quién lo hace y le da significado? Yo creo que los mismos públicos, estos... Mm. Y volvemos al tema, como que la manósfera se va... acoplando y va buscando formas de evitar la censura. Claro. Entonces, qué increíble. Está la llave, que es la clave, a veces utilizada para justificar manipulación emocional, como si un chico tuviera la clave para controlar a otra persona. ¿Hay frijoles? Sí, no, yo me acuerdo de los frijoles, ¿cierto?, de la película. Pero no recuerdo, o tal vez en subtitulación, pero decían beans. Beans. ¿Sí? La bandera roja. Usualmente utilizada como red flag. Sí. Tenga cuidado con. Muchas veces tergiversada se usa para ridiculizar comportamientos femeninos, como tener OnlyFans o decir que todos los hombres son iguales. O sea, ya una mujer dice eso y ya le pone su banderita. Su red flag. Okay. Entonces la flaguea a la manósfera. Y llega allá. Ya. Ay, no. Ah, bueno, cundidos. La manosfera es un conjunto de comunidades online que promueven ideas misóginas, antifeministas y jerarquías. Y ahí es, bueno, está el complemento con la actuación del peladito en el tercer episodio. Que cuando lo ves, uno dice, sí, este pelado ha estado mucho rato en internet. Claro. Este pelado pasa mucho tiempo en internet. Y uno inicialmente creía, hay algo que de pronto no sabemos, el papá maltrata a la mamá o tiene una situación de sexualidad que no ha encontrado, y no. La normalidad. Ajá. Normalidad. Oh, qué fuerte eso, ¿no? 7:23 en Mañanas de la X, la pregunta de hoy es entonces, ¿qué fue lo último que le preguntó a ChatGPT o a una inteligencia artificial? Sí, ¿qué fue lo último? Esto fue lo último que yo le pregunté. Y está bien, mira la cantidad de conocimiento que te trajo. Sí. ¿No hace ninguna advertencia ni nada? ¿De qué? ¿La AI? ¿El contenido? No, porque yo le pregunté, quiero también conocer aquellos emojis que están funcionando como jeroglíficos para matonear a los otros jóvenes. Porque la primera pregunta fue... hazme una lista de los emojis y sus significados entre los jóvenes entre los 8 y los 16 años de edad. Uh-huh. Quiero investigar sobre los nuevos códigos de comunicación de... los jóvenes. Entonces, por ejemplo, para reírse también me hizo codificación de Ya no utilizan el emoji de la risa. Con lagrimitas. Con lagrimitas. ¿Cuál usan ahora para reírse? La calaverita. ¿Eso es risa? Sí. Ah, súper. Estamos súper bien. Bueno, no estamos igual. Yo siento que nosotros no estamos ahí. No, la no. Crying laughing ya pasó de moda. Entonces no nos cobija. Ya no nos duele. Cuando utilizan el crying laughing es que se están burlando de usted. Ya. Tú te la pasas poniéndome eso. Yo te lo quito sin yo las lagrimitas las quité, revisa y verás. Sí, no ya importa. No importa, yo la verdad los emoticones los siento como los veo. La otra también tal, es yo pienso es lo que mismo. Así de, pues, si es no, un maíz, si ser. Es un maíz es porque queremos una mazorcada. Sí, sí, sí. ¿Sabes? El otro símbolo es ya en vez de reírse, el emoji de reírse es el de llorar. El de llorar es morirse de la risa, llorar de la ¿Ese risa. Ese es chévere. No, bien, bien, bueno, ese sí sigue. Sí, el thumbs up, ¿no? Ese sí, sí sabemos muy bien que es como, ok. Pasivo-agresivo. Sí, pasivo-agresivo, sí, totalmente. Pasivo-agresivo, seco-sarcástico. Ese sí creo que todos lo hemos manejado. Sí, no me gusta. Yo nunca lo uso. No me gusta. Sí. Yo sé cuando están enojados. Pues a menos de que sea mi papá, mi mamá, que... Que uno sabe que para ellos que ellos serían Dios en el bendiga, okay. Sí, sí. Oh, Dios lo bendiga. Muy bien, me gustó. Sí, me gusta, claro. Entonces, bueno, la pregunta es entonces, ¿qué fue lo último que le preguntó a la inteligencia artificial? Sí, señor. Bueno, pues cuéntenos, estaremos leyéndolo y seguimos hablando aquí hoy de Aaron Lessons y muchas cosas más en Mañanas de la X. Aquí están Bruno Mars y Lady Gaga. I just woke up from a dream with you and I. Rufus Du Sol con You Were Right en las Mañanas de la X. Diana, ¿qué opinas de la nueva Corona Cero? ¿Ya la probaste? Ay, claro que sí, Alejo. Me sorprendió lo refrescante que es primero y lo bien que conserva el sabor original de Corona. Y lo más importante es que está hecha de ingredientes naturales, pero sin alcohol. Es perfecta para esos momentos de desconexión, ¿verdad? Sí, relajarte, sí. Disfrutar de buena música y seguir en el flow sin preocupaciones. Además, es ideal para cualquier hora del día. ¿Qué reunión con amigos? Pégale. ¿Qué una tarde creativa? Pégale. Corona Cero. Pero siempre en caja. Estas son las Mañanas de la X. Lo mejor de eso es que te permite disfrutar del momento sin salirte del ritmo. Así es, si aún no la han probado, se están perdiendo una gran experiencia, tienen que hacerlo ya mismo. Se acerca el Estéreo Picnic, estamos ya a 2 días. Sí. Ya. Ah, okay. 48 semanita. Horas. Más o menos, sí. Semanita caliente. Jueves 2 de la tarde. Usted ya está acreditado, ya tiene sus entradas, va a ir hoy a recogerlas. Sí, hay que ir hoy. Toca ir hoy. Sí, creo hasta que sí. Las 5. Hasta las 15. Yo no estoy acreditado, tengo 70,000 cosas que hacer allá. ¿Qué voy a hacer? Claro que sí. Apostemos. Bueno. Como en el quesito. Muy bien. Listo. Tú ya estás acreditado. Vamos a ver. Ya, listos. Pero yo qué gano. ¿Y yo qué gano? ¿Qué ganas? No sé, un quesito pera del Vecchio. Muy bien, regala, esa es la respuesta. Una hamburguesita puede ser. No, el quesito está bien, gracias. 7:37 mañana bueno. De la X. ¿Qué fue lo último que le preguntó a una inteligencia artificial? Fue lo que estamos preguntando hoy. Sí. Y estamos preparándonos para Estéreo Picnic. Ajá. El fin de semana fue Lollapalooza. Viene Tool. Muchachos. Viene Tool. Importante momento. Por primera vez desde que aparecieron hace 75 años. No sé así. En el éter. Ay, no, qué bueno. Yo los amo. Mucho. Viene Maynard. A él lo amo mucho. Lo amo. Yo sé que es una persona muy extraña, pero... No es extraño, es acomplejado porque es calvo. Te lo juro. Te juro que Maynard, el cantante de Tool, es acomplejado por su calvicie. Y por eso no deja grabar. Le da pena. Ahora, lo otro que lo pillaron siendo hipócrita porque lo llevaron a las luchas. Lo llevaron a la lucha libre en México. Y ahí con su celular grabando las luchas. Ah. Es como, amigo. Ahí quedó. Amigo, pues, hace como 3 años, cuando estábamos todos encerradísimos. Sí. Teníamos un segmento que se llamaba 120 segundos. Claro. Y uno de ellos, un controversial segmento de esos hecho por nuestro querido Dead Walkman, es un repaso de uno de los discos más importantes del grupo norteamericano que viene para Stereo Picnic, que se llama 10,000 Days. Entonces quisimos revivir ese momento controversial de mañanas en la X103.9 FM con estos 120 segundos de Dead Walkman y Tool. Teníamos en mente hacer un especial de Tool, pero el jefe Pimpi nos dijo: parce, yo sé que a usted le gusta Tool, pero esa banda no, parce, eso da pereza, eso es muy aburrido. Hágase algo de, yo no sé, de Bad Bunny o del Jarras, pero Tool, no, Walkman, a lo bien Tool, no. Por eso hoy en 120 segundos, Tool y su álbum 10,000 Days. Acompáñame en esta triste historia donde me van a echar.com.co. El cuarto álbum de la banda norteamericana, con la misma alineación virtuosa que los caracteriza, la cual solo ha tenido un cambio en su historia. Grabado por el grandioso Evil Joe Barresi en California, este megadisco vio la luz en 2006 y se acompañó de una gira mundial y bastantes comentarios negativos de la prensa. Esto comienza con el fin de las largas vacaciones de mis perros. Luego de terminar su gira, empezaron a componer bajo la influencia clara de sus compañeros de tour, los cancerberos del metrónomo, Meshuga. Maynard terminó su vuelta con A Perfect Circle también. Adam terminó un proyecto cinematográfico, porque si no sabía, Adam es un experto en diseño de efectos especiales y stop motion, así que los agarramos fresquitos. Trolearon una vez más a todo el mundo en redes sociales, comunicando sobre un disco alterno, que salió, que no, que se coló, que en fin. Tool sabe cómo hacer ruido en redes sociales con un solo post. 10,000 Days se refiere al tiempo que la madre de Maynard estuvo enferma antes de morir, y también se dice que es el tiempo aproximado que tarda Saturno en dar una vuelta al sol. El arte y la ilustración fueron hechos por el gran Alex Gray, la dirección de arte por Adam. Este es el disco de Tool que tiene unos lentes para ver el arte en 3D, porque Tool es una de las únicas bandas en el mundo que todavía agota CDs en 2 días. Un disco mucho más maduro, más experimental, ya que pudieron tomarse el tiempo de experimentar con micrófonos extraños, y Mr. Danny empezó a hacer uso de sus mandalas, como suele llamar a su sistema de percusión electrónica, donde incorporó pads, sintetizadores modulares y no metió un Tamagotchi porque no se lo encontró. El bajo es una marca registrada. Cancelor logra afianzar el sonido que propone en su anterior álbum, y ahí hay que servirlo obligatoriamente. Canciones más largas que un remix de Ricardo Villalobos. Técnica, solo técnica y derroche de virtuosismo es lo que podemos escuchar en este álbum. Tracks como Jambi, The Pot. Creo que esta es la primera vez que una banda de metal llega al Estéreo Picnic. Sí, sí. Metal progresivo, Tool, Maynard James Keenan con Jambi. Con su combo potente. Qué bello. La gente que va a ir a ver a Tool al Estéreo Picnic no va a ver a Tool, va a contemplar a Tool. Exacto. A reflexionar sobre Tool. Claro. Y estuvieron en Argentina. Una de las cosas que sabemos es que él no deja grabar ni nada, pero se dio la oportunidad porque estaban transmitiendo Flow, que es una compañía argentina de televisión por cable e internet. Les dijeron, hey, dan los derechos para que se pueda transmitir. Y dijeron, sí, lejos. Que no se vea nada. No se permitió ningún primer plano. Tenía que hacerse desde muy lejos si querían transmitir el concierto. Fue un gran angular desde una buena distancia del escenario. Sí pasó, pero pasó desde muy lejos. Solo veías el escenario allá y la gente y las luces, seguramente. Y ya no se vio absolutamente nada. Y seguro, incluso estando ahí parado al frente, usted no los ve. Seguro. Escondido detrás de. Bueno, no se ha escondido, no se ha escondido. 9 canciones. Complejo de calvo. Y sí. Te juro que ese man tiene un complejo con la calvicie. No, ¿qué? ¿Por qué? No sé, yo me imagino que pues en su momento Maynard James Keenan fue bastante melenudo, ¿no? Sí. Claro. Un pelo largo ese man. Tenía lo suyo. Y bueno, fueron 9 canciones. El set está chévere. Vamos a ver cómo les va por estos lados. ¿Cuándo tocan? ¿A qué hora tocan? Vea, en Estéreo Picnic tocan, ya le digo, es exactamente jueves, viernes, tocan. Sábado, domingo. ¿Qué día tocan? Ellos tocan el viernes 28 de marzo. ¿A qué hora? A las 9:45 se suben al escenario. Buena secundario. Hora. ¿Contra quién compiten? ¿Contra Olivia Rodrigo? No, están con electrónica, Barry Can't Swim, que nos gusta. Ah, ok, es muy chévere. Sí, buen disco. Es muy chévere. Mira, ¿cómo le fue a Olivia Rodrigo en Lollapalooza en Argentina este fin de semana? Pues le fue bien, pero le fue tan bien que convocó muchísima gente, muchísima gente. Los organizadores del Festival de Lola dicen que hacía mucho tiempo no veían tal aglomeración de gente en un show. Mm. De hecho, les tocó parar el concierto por desmayos, por una situación crítica de seguridad y que se estaba presentando en el escenario. Justo en su segunda canción, Better We Are Right, empezó la gente a perder el control, sumado a las temperaturas y sumado pues a la euforia que causa la artista norteamericana la primera vez que llegaba a Argentina. No puedo creer, y ya convocaba todo esto. O sea, demasiado. Creo que la estoy subestimando. Tuvo que parar y volvió después de unos minutos. Pusieron un mensaje en las pantallas gigantes diciendo que en minutos se reanudaría por temas de seguridad. Bueno, ¿y qué más pasó en Lollapalooza? Pasó de todo. Lollapalooza Argentina pasó de todo. Justin Timberlake, pues la locura, una cosa impresionante. Varias de sus fanáticas decidieron tirarle corpiños al escenario. Ay, brasieres, sí. Y la vio y la volvió a mirar y la señaló. Y fue agarró incluso el brasier y leyó lo que decía por dentro, una vaina así. Y él se llevó el brasier como gesto. Souvenir. Sí. Mientras estaba cantando, Justin Timberlake estaba... Mon Laferte por el otro lado. Mon Laferte en el otro lado. Echándole vainas a él, ¿no? Exactamente, porque ella dijo... Yo pensé que nadie iba a venir a escucharme porque iban a verse a ese Justin. Dice a así. Ese. Pero voy por ti, Britney. Esto es por ti, Britney. Ah, Le tiró Mon Laferte mientras Justin Timberlake estaba cantando en el otro escenario. O sea, han pasado cosas. También pasó que Benson Boone, el hermoso, decidió salir. Así se hace llamar él. Sí, él lo llaman así en Argentina. Decidió salir con su atuendo supremamente pegado, el azul, pero con la bandera de Argentina y atrás el sol. Ah, no. Se los ganó. No. El verdadero sol de América. ¿Qué irás aquí va a salir con el escudo? Una arepa. Con el cóndor. Una arepa en la parte de atrás. Una arepa acá que es pero país, una tela. Pues ojalá y Dios quiera. Dos arepas. Sí, me encantaría. Y por otro lado, bueno, también se habló un montón de lo de Olivia Rodrigo, que fue bien peligroso porque les tocó pausar ese concierto. Que aquí en Colombia pasó con Harry Styles, es esa generación que se aglomera demasiado, dejan de respirar y se desmayan. Eso. Se emocionan tanto dejan de respirar. Y no sé si ustedes conocen a una artista argentina que se llama Emilia Mernes. No. Bueno, esta es una nueva generación también, es muy jovencita, hace un poco como de trap argentino y está montado como en esta nueva ola de la música argentina, pero lo más importante fue que íntima amiga de Tate McRae. Ok. Íntimas, besties. Salieron a cantar, estuvieron juntas todo en Lollapalooza, impresionante. ¿Pero salieron juntas en el show de Tate o en el show de ella, de Emilia? De Emilia. De Emilia. Ah, bien, chévere. Me imagino que la misma casa discográfica y todo. Puede ser. Debe ser. Pinta así. Debe ser. Y no, y hay fotos por todo lado, pues como el reencuentro de la vida. Tremendo. Esto fue tremendo. Bueno. Vamos a ver qué pasa acá en Colombia. Vamos a ver qué sucede. Promete. Bueno, ¿qué más teníamos? Está bien. Todo lo que dijimos se cumplió. Ah, lo de Shawn Mendes. Faltaba lo de Shawn Mendes. Shawn Mendes. Entonces, ¿pasó algo con Shawn Mendes? Sí. Le tocó disculparse porque confundió, gracias a la vida, que era de Mercedes Sosa, pero realmente es de Violeta Parra. Pero es una confusión bastante ingenua e inocente. Y es normal. Eso iba a decir. Es que no todo el mundo sabe quién es Violeta Parra. Exacto. No es como... Violeta Parra es una cantautora... Chilena. Claro. Pero claro, y uno tiene en la cabeza que esta gran Mercedes canción en la voz de Mercedes Sosa puede pasar, ¿no? Es que tenemos que saber la autoría de esta canción protesta. No. Y yo creo que es que la interpretación de Mercedes Sosa, como muchas otras cosas que han pasado en el pop o en la música popular en los últimos 20 años, es muy importante. Sí. Es decir, nosotros... tuvimos acceso a Gracias a la Vida por la interpretación de Mercedes Sosa. Sí, totalmente. No por la de Violeta Parra. Exacto. Entonces, bueno, ¿qué? ¿Lo funaron? lo empezaron a funar y justo llegando a Chile, o sea, justo en Chile. Pero entonces él sale con su sonrisa divino, claro, rodeado de mujeres, okay, chilenas. Lo perdonamos. Y él dice, ay, perdón, discúlpenme, no quería hacerlo. Y todas, no, está bien, no te preocupes, te perdonamos. Pero entonces dijo que sí, que... muestra, a ver, muestra el video. A ver. Mira, mira, ah, mira, cara, no. Mira, bien, estamos en Chile y ya todas felices. Entonces él aprovecha y se lo siento mucho, no sabía que gracias a la vida era una canción chilena. Y él, ay, no importa, no importa, no importa. Esta noche voy a interpretarla en la versión original apropiada y todas... No hay un solo gesto de reproche, no hay un sí, solo claro, diciendo, bruto, no. Todas, todas están felices. Todas como, así, así no, sonó. Here in Chile. I'm really sorry I didn't know that gracias a la vida is actually a Chilean song. It's okay, it's okay. It's okay. Claro, pero vaya usted y cometa ese error. Va a gustar yo. No, pues un humano ¿qué? Normal, no. Un humano normal. Machos opresores. Pero es que está tan bueno. Nos cancelan. Llegó la fiesta para mayores de 30. Perreo precisiones en cruzverde.com. ¿Qué fue lo último que le preguntó a una inteligencia artificial? Es la pregunta de hoy en nuestras redes sociales. ¿Qué ha dicho la gente? Diana Marcela dice, pura chamba. Corrección de textos y algún consejo de nutrición. Siempre le pido el favor y le doy las gracias porque, ajá, es verdad, mejor. Agradecer como a Beyoncé. Exacto. Agradecer mejor, el futuro, sí. Sí, mejor, no, no, no sabes, pues. Mm. Sully Harrison dice, hace poco... Sully Harrison Project. Hace poco le pregunté el origen de mi nombre Harrison y me dijo que era de nombre medieval en Alemania, derivado del nombre Heinrich, que wow, significa casa poderosa. Eso fue lo que le preguntó. Vamos, Sully. Rafael, por ejemplo, Rafael Balén, dice, ¿cuál era la descripción filosófica del libre albedrío? Bien. El libre albedrío. Albedrío, rápido. Dios mío, albedrío. Eso, gracias. Bien, muy bien. Entre las más importantes de religiones. Y Jess dice, ¿cuál es la mejor aplicación para ganar dinero? La gente está buscando platica, de claro, todo, de todo. Sí, bueno. Está bien. Entradas extra. Ojalá lo logren. Todos, les deseo dinero a todos. Bueno, abundancia. Tengo más emojis. A ver. Ay, Dios. Ya me da miedo. Sí. No, yo perdón, yo sí les digo de una vez, yo me voy a comunicar con los emojis como siempre me he comunicado. Como nos enseñaron. Normal. Y vuelvo y digo, para mí berenjena es berenjena. Es la fruta, ya, es la verdura. Perdón, la carita la derretida, ¿qué significa? Calor. Como no, como incómodo, ¿no? Como, sí, como estoy muerto en vida, como me estoy sí, muriendo en vida, pero incomodidad. Sí. Y vergüenza. Sí, así eso es, se usa así. Ese sí es. Ah, bueno, estamos así, bien. Incómodo. Bien. La carita sonriente con lagrimita. Que te está riendo muchísimo. La pensive face. Ay, no, la no, pero es como... esa es muy linda. Esa es como de... Yo la uso siempre como de gracias. Como de ternura. Como de ternura. Sí. Ternura sí, extrema o chantaje emocional. Nostalgia. ¿Chantaje emocional? Sí. No hagas caso, sigamos usándola como... como ternura. Sí. El robot. El robot como robot. Punk. Te están diciendo que eres un NPC. ¿Ah, sí? Ay, tú dices todo el tiempo. Somos NPCs. Claro que no, no hagas caso. En la Matrix. Somos NPCs de la Matrix. Bueno, no, ese nunca lo uso. No, yo tampoco. Yo lo usaría para hablar de robot. ¿Qué más tienes? ¿Qué más tengo por aquí? El hacha. ¿Hay un hacha? Nunca he usado un hacha en mis emoticones. El hacha significa cortar. Mensaje violento, a veces usado como amenaza simbólica. Ay, no. O meme para decir, ella se lo buscó. Ay, no. Muy delicado en contextos de violencia. Qué duro. Estamos sí, hablando de mal, los emojis, nuevos códigos que hay en emojis, en las conversaciones entre gente entre los 12 y los 18 años de edad. Más o menos. Incluso menos, incluso más jóvenes. Jóvenes. Claro. 13. Son más jovencitos, entre los sí, entre los 8 y los 16 años de edad. Mi pregunta es que eso va a variar en algún momento. Es probable que eso, ¿qué? No, que eso no se mantenga muy estático, sí, por mucho tiempo. Porque va a tener, claro, van a tener que volver a buscar otros códigos para que no sean funados en redes. Se y seguro van a quitar también, claro, las plataformas terminan, ya ha habido casos cuando eliminan, sí, emojis. Por ejemplo, ¿se acuerdan del arma? Eso iba a decir. Existió un arma y la quitaron. La quitaron, la cambiaron por la de agua. La de agua. Que también, bueno, yo creo que en algún momento la van a quitar. Sí. ¿Cuál es el emoticón que más usan ustedes, el emoji? Uy, esperen. El durazno. ¿El durazno? Me gusta mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo tengo un código de ese durazno. ¿Qué es? Nalgas, son nalgas. Mucho cuidado, mucho cuidado con los influencers manosféricos. Pilas. Pilas con ese contenido. Y esto lo hemos dicho acá mucho rato. Llevamos 4 o 5 años diciendo, cuidado con el positivismo tóxico. Porque detrás de eso se están camuflando, debajo de esa positividad, se está camuflando la manósfera para envenenar la mente de los niños entre los 8 y los 16. Dios. Andrew Tate, cuidado con Andrew Tate. Qué increíble. Pilas con ese man. Pilas con ese man. Ay, Dios mío. Bueno, emojis. ¿Cuál es tu emoji, Camila? El mío, el que más uso, es el corazón anatómico. Sí. Al corazoncito, corazoncito. ¿Por qué usas el anatómico y no el otro? Que le da vergüenza. Porque no, porque el anatómico es como real. Te amo. O sea, verdaderamente, o sea, es de verdad, carnal. Te amo, de verdad. Tú me mandaste un corazón de eso. Te amo. Pero verdad.